llega el dueño, es algo nuevo para ti. Con tus críos y tus cuervos, con tus larvas y tus muertos. Con tus críos y tus cuervos, con tus larvas y tus muertos. Con tus críos y tus cuervos, con tus larvas cría cuervos.